8:30 casi de la mañana, y ya estamos en línea para conversar con Daniel Cerrato, que es integrante directivo de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos, a propósito de, bueno, de la reunión que hubo ayer con el Ministerio de Salud Pública, con las novedades que se vienen en cuanto a los protocolos para justamente las fiestas, los bailes, todo lo que se puede llegar a venir para desde la noche de la nostalgia en adelante, ¿verdad? Daniel, muy buenos días, gracias por estos minutos para Radio Pedal. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Daniel, buenos días, Noelia te habla. ¿Qué novedades nos puedes comentar? Buenos días. ¿Qué novedades nos puedes comentar sobre la reunión que tuvieron ayer con el Ministerio de Salud Pública? Bueno, lo importante es que luego de 13 meses, 17 meses que se están cumpliendo hoy, estamos volviendo lentamente a la actividad de forma gradual, cosa que es importante para el sector que desde hace esta cantidad de meses que les estoy diciendo viene totalmente paralizado. Indudablemente que es un respiro importante que se comience con algo, indudablemente no es lo óptimo, pero bueno, es lo que se podía, ¿no? Daniel, vinculado estrictamente, no sé si solo se charló sobre las medidas para el retorno a las fiestas de este 24 de agosto. ¿Sobre eso qué pudieron conversar? Bueno, lo que se pudo conversar sobre las medidas del 24 de agosto es que hay un aforo y hay que respetarlo y hay que comenzar con esto, que son hasta 5 horas, con gente vacunada, quienes quieran bailar. No hay otra opción, ¿no? O sea, básicamente los protocolos, lo que se acordó fue personas vacunadas, o sea, personas inmunizadas con las dos dosis, con aforo. Claro, correcto, sí. Con aforo y con tapabocas. En definitiva, lo importante que es para el sector es que se comienza. Esto es lo más importante para el sector, que se está comenzando. Y bueno, y dentro de un mes y medio, dos meses, veremos cómo es el transcurso de este virus, que esperemos que no vuelva a retomar una senda de crecimiento y que podamos nosotros desarrollar una actividad por lo menos no en lo normal, pero sí que empiece a desahogar un poco este sector que viene muy complicado, ¿no? Sí, que es un sector, o sea, que ha sido muy golpeado, ¿no? No te diría muy, es el más golpeado de todo. En este sentido, Daniel, ¿cómo evalúan, cómo ha sido la comunicación durante la pandemia con las autoridades del gobierno? Nuestra comunicación, no, ha sido muy buena, ha sido óptima. No ha habido grandes inconvenientes. Bien, sí. No, te preguntaba si habían quedado conformes con, con lo que se pudo avanzar ayer. Y estamos bastante conformes. Daniel, vinculado un poco para atrás, pensando en estos meses que tú mencionabas al principio, ¿cuáles son las consecuencias que deja todos estos meses al sector, ¿no? Al estar paralizado? ¿Tienen alguna evaluación ya? Y han cerrado muchos salones, alrededor de 200 salones han quedado por el camino. Eso es todo lo que más o menos te puedo decir hoy en el momento, ¿no? Y a nivel de... que está muy complicada. Ahí va. Y a nivel de las trabajadoras y los trabajadores que dependían de ese sector, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo se articuló con esas personas que dependían económicamente de esta área de trabajo? Y bueno, como se pudo. No hubo mucha cosa. Algunos fueron al seguro de paro, otros no accedían, pero como se pudo, se pudo. Era lo que había. No hubieron mayores inventos para hacer, digamos, ¿no? ¿El Estado en ese caso no intervino para colaborar de alguna forma con esas trabajadoras? En algunas cosas sí, pero en algunas otras cosas lamentablemente no ha podido. Uh-huh. Lamentablemente en algunas cosas no se accedió. Bien, y ya vamos hacia lo último, te vamos liberando, Daniel. Porque tengo, Sí, tengo una pregunta, por pregunta, eso. Notas, Sabemos, si sí. le pido disculpas. No, por Le favor. pido disculpas porque ha sido una mañana muy complicada. Sabemos que sí. Para finalizar, nada más, ¿tienen alguna otra fecha luego del 24 de agosto de No, repente? no, no. No, Nada. no, no. La fecha la va a marcar la pandemia. No hay Perfecto. ninguna fecha estipulada de momento. Bien. Daniel Cerrato, muchas gracias por estos minutos para Radio Pedal y bueno, suerte. Muchísimas gracias a ustedes y disculpas por... Buenos días. Gracias. Bueno, estábamos charlando con Daniel Cerrato de la Cámara de Eventos y Fiestas, que ayer justamente tuvo una reunión en el Ministerio de Salud Pública vinculado a este retorno hacia el 24 de agosto, ¿no? Exacto, sí. Daniel, bueno, estaba, ya se escuchaba al aire, ¿no? A dos, tres teléfonos. Con varios medios que estamos todos como un poco en la misma de querer saber hacia dónde van estos nuevos protocolos, hacia dónde se empieza a ver como un poco esta luz, ¿no? Al final del túnel. Sí, pensando en eso, hace algunos días en su cuenta de Twitter, Daniel Salinas, el Ministerio de Salud Pública, había de alguna forma adelantado que bueno, el retorno de las actividades en eventos un poco más grandes retornaba el 24 de agosto, y lo que anunció por lo menos en ese tweet fue que después se habilitarían, como lo dice, actividades tales como fiestas de casamiento o de 15 años. Eso no está formalmente comunicado, pero él como lo adelantó de alguna manera en su cuenta de Twitter, ¿no? Uh-huh. Así que esa es como la información. Sí, de hecho también en la conferencia, dentro de lo que se habló en la conferencia de prensa de este lunes, bueno, la Calle Pou habló de alguna forma de empezar a levantar el título de emergencia sanitaria, ¿no? De empezar como a retirar ese rótulo de, por lo menos, de Uruguay. Y ponemos un poco de contexto en cuanto a esto que hablábamos con Daniel Cerrato. Porque bueno, en esta conferencia de prensa del lunes, el presidente Lacalle Pou, entre varios anuncios, hizo este anuncio de que se iban a habilitar fiestas con bailes para el 24 de agosto, a sabiendas de que, bueno, de que es una noche, por lo menos en Uruguay, es una noche que, bueno, que se generan muchísimas fiestas, y pretendiendo, con el objetivo un poco esto, de evitar que se hagan en la clandestinidad, ¿no? Porque estas fiestas se iban a realizar igual, entonces si no se hacían por las vías formales, se iban a hacer en la clandestinidad. Y bueno, se resolvió habilitarlas y establecer un protocolo que hable de aforo, que habla de vacunas, además de, bueno, de un horario o máximo, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública citó en esta semana a asociaciones de fiestas a una reunión en la tarde para brindar buenas noticias respecto a los eventos habilitados desde el 5 de julio, cuando restan pocos días. Así que, bueno, en ese plano es que estamos, ¿no? El miércoles también el subsecretario de Salud, José Luis Satjian, llamó a organizadores de fiestas y les indicó que venían buenas noticias. Así que, como decía Daniel, se está volviendo de a poco, ¿no? Sí, y pensando que de alguna forma dentro del ámbito de lo económico, ¿no? De qué sectores mueven la economía, este es como el que ha quedado postergado, ¿no? Uh-huh. Como es el último eslabón, por decirlo de alguna forma, que se levanta la situación de paralización, ¿no? De estar detenido de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Es que, claro, uno se pone a pensar y las alternativas son muy pocas, ¿no? A un salón, a un negocio de salón de fiestas, es muy difícil pensar en una alternativa virtual o que no sea la lógica funcional, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era imposible en el contexto y más, bueno, esta explosión que hubo, ¿no? En inicio del año, ¿no? De los casos. O sea, era absolutamente inviable. Y bueno, resultó en esto, ¿no? Sí. Que recién ahora, agosto, un año y medio casi después del inicio de la pandemia en nuestro país, uh-huh. se puede retomar formalmente, ¿no? Las actividades más recreativas y bailables. Sí, sí. De todas formas, el otro día creo que alguien se había comentado, no me acuerdo quién había sido, no quiero decir un nombre que no es, pero bueno, se había como dispuesto que iban a estar los locales, como que se iba a separar bastante, ¿no? Lo que eran los locales bailables de lo que eran los bares y restaurantes, ¿no? Porque a veces es muy usual esto de un bar que después, bueno, se levanta la mesa y se vuelve, sí, claro, baile, como era antes de la pandemia. Y bueno, y eso supuestamente no va a estar regularizado, o sea, eso no va a estar no se va a permitir. Se va a permitir como eventos puntuales, esto, capaz que un casamiento, capaz que un cumpleaños de 15, capaz que una fiesta de la nostalgia, pero no esto de, bueno, de hacer pub, baile, como estábamos habituadas. Así que bueno, pero gradualmente pareciera que nos vamos acercando, ¿no? Nos vamos acercando un poco más a lo que es, a lo que se parecía más a antes. Sí, yo estimo que de parte del gobierno habrá una planificación próxima, porque obviamente que ahora estamos en agosto, pero cuando se aproxima el verano y se aproxima, digamos, hay también toda una proyección en torno a la temporada turística, y este es como un aspecto muy importante de eso, ¿no? Las actividades nocturnas y las fiestas que habitualmente se realizan, ¿no? O sea, algo protocolo formal y establecido, estimo que el gobierno estará planificando, sí, sí, ¿no? Sí, sí, al parecer, bueno, como todo se viene, como se viene viendo que cuál ha sido el accionar del gobierno a la pandemia, pareciera que seguiría todo como una misma lógica de ir escalonando, ¿no? las actividades, así como lo hizo con la educación, así como lo hizo con muchos sectores. Bueno, se plantea eso. En Canelones, por ejemplo, ya las actividades nocturnas tienen el horario máximo es hasta las 5 de la mañana, algunos lugares. Mira. Entonces, sí, quizás bueno, se va como avanzando muy de a poco, ¿no? Y es lo que decía hace rato, el ritmo lo marca la pandemia, no hay mucha vuelta en ese sentido. No, claro, sin duda. Pero yo pienso, por ejemplo, en el verano pasado, que fue extraño de alguna forma, pero en Rocha hubo algunas actividades, sí, no tan controladas, y también hubo situaciones que no estuvieron buenas vinculadas con... Hubo muchísimas fiestas clandestinas. Sí, hubo situaciones de la policía interviniendo, no de manera muy adecuada. Uh-huh. Bueno, entonces claro, eso habría que repensarlo, ¿no? Uh-huh. Un poquito. Sí, sí, de todas formas, bueno... El turismo que fue muy golpeado, ¿no? Se ha como que ha asumido eso de ser golpeado y no ha tenido otra. Porque, por ejemplo, en Europa, y pongo este ejemplo de España, que vengo de ahí, es impresionante. O sea, la cantidad de actividad nocturna que está teniendo España, por lo menos con los niveles de... con los números de COVID que tienen. Acá es impensable eso. Hay de verdad muchos casos, hay rebrotes, sobre todo en lo que tiene que ver con las edades, con el rango etario juvenil, ¿no? Rebrotes netamente de las actividades nocturnas, y que bueno, como están allá en época de turismo, en el auge del, claro, del el verano de turismo, pareciera que bueno, que no hay nada. Pero una vez, la pregunta es, una vez que baja, o sea, una vez que pasa el verano, qué va a pasar, ¿no? con todos esos números y con las medidas que se van a tener que tomar. Pero bien, vamos a hacer una pequeña tanda, ¿tá? Y volvemos en un ratito. Dale. La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad.